Buen día, mi pregunta son dos partes en realidad. El compilado de aforismos, el padre Castellani decía que si bien el problema de la sociedad y del mundo es esencialmente moral, primero está la política, como diciendo que la resolución o la solución sería primero política. Me gustaría si usted nos pudiese explicar qué quiso decir con eso. Y por otro lado, usted habló sobre la prudencia que tenemos que tener para aplicar la doctrina social de la Iglesia en los casos concretos, ¿no? ¿Y qué relación tiene que ver también con eso? ¿Hasta qué punto uno tiene que prepararse tanto en lo moral, en lo ético, como también en lo técnico, en lo específico que uno trabaja en su profesión, ¿no? El padre, te agradezco la intervención y que hayas roto el fuego, que siempre es importante para que podamos dialogar. El padre Castellani quizá en eso ha seguido algo que decía Morras, la política, es decir, la política primero. La política es primera en el sentido de que la modificación de las condiciones sociales se hace por la política. No puede significar que haya oposición a la moral, porque la política es esencialmente moral. No puede significar maquiavelismo. Quiere decir que como el hombre naturalmente social y político, se lo dije, y como las decisiones en la vida social y política son políticas, es decir, son las decisiones que se toman y configuran la sociedad, por ejemplo la ley, eso tiene una primacía en el orden de la acción, lo cual no significa que se oponga a la moral, como te dije, y no significa no prepararse, como vos lo insinuaste después. Hay que prepararse muy bien para todo eso. Pero el nivel propio de la política es donde se toman las decisiones políticas, donde se hace la ley, donde se tiene la ley. También los órganos de presión. Todo el orden social puede influir en la política. Pero influenciar en la política a través de un sindicato es como manejar el auto desde el asiento de atrás. En el Congreso son las leyes, ¿no? Era muy rica tu pregunta, muy amplia, y te la agradezco, y lo único que atino a decir es esto y abro el fuego. Bueno, dos preguntitas, también es para el padre. La primera es si estamos pecando por omisión al permitir el laicismo en nuestra educación. Porque estamos permitiendo que no se enseñe nuestra religión cristiana en las escuelas. La otra consulta es si en la primera página de la Constitución Nacional, que no me acuerdo bien, pero me parece que queda establecido que es una nación según la religión cristiana. Cada cual se hará el examen de conciencia. En la próxima charla a lo mejor hago un examen de conciencia a todos ustedes. Cada cual sabrá las negligencias que tiene. Tenemos que crearnos el cargo de conciencia y saber que tenemos que predicar en todos lados. Y en la medida en que esté a nuestro alcance y no lo hagamos, ahí pecaremos. Es muy importante tener conciencia del asunto, lo cual trae el problema del pecado. Si no hay conciencia, no hay pecado. Pero tenemos que esclarecer y avanzar. Y predicar oportuna e inoportunamente. El texto de la Constitución es muy importante, y esto me permite decir algunas cosas sobre el tema de la Constitución. Pero por de pronto, la Constitución dice en el preámbulo que Dios es la fuente de toda razón y justicia. Nosotros tenemos que defender esa parte de la Constitución como la Biblia, porque esa parte de la Constitución dice la verdad, punto. Y tenemos que interpretar la Constitución según lo que está al principio, que dice que Dios es la fuente de toda razón y justicia. Y después el artículo segundo dice que el gobierno nacional sostiene el culto católico apostólico romano, cosa que no sostiene un pito, pero Claro, la Constitución dice, pero bueno. A veces hay gente en derecho, sobre todo, que cree que la ley está en la ley y ya está. No, pará, no es tocar un botón. Eso no se cumple. Hay estados, que yo que en México creo que tienen. Creo que hay prohibición de usar la sotana en México. En la ley, pero se ha derogado por la práctica. Alberti estaba contentísimo con la Constitución porque abría todos los capitales extranjeros, pero Urquiza le metió un ministro de Economía que era Fragueiro, que aplicó la política de Rosas en Economía y durante muchos años no se aplicó la política liberal. Eso nos lleva también a cuál es la valoración de la Constitución, pero es otro tema. Una cosa es la Constitución aislada, una cosa es la Constitución en el momento que se hizo y otra cosa una vez que está, donde hay un elemento necesario de orden en la Constitución como texto escrito, del cual no se puede prescindir, al cual hay que respetarlo como la Biblia, porque si la Constitución dice que hay tres poderes, si la Constitución dice que hay un poder legislativo, si hay un presidente, eso hay que respetarlo. Ahora, si la Constitución dice, habla de la soberanía del pueblo, eso hay que tenerlo por no escrito, punto. Ahora, una cosa es discutir un texto legal aislado y cuál sería el mejor, y otra cosa es en el contexto hay que interpretarlo según los principios de derecho natural. A lo mejor me perdí, pero me pareció muy interesante que vos hayas apelado a eso, porque el orden jurídico argentino, positivo a pesar de todo, quiere fundarse en Dios, está fundado en Dios, se proclama fundado en Dios. Ahora, que ganamos con que esté en la Constitución y no se viva. Si bueno, algo ganamos, porque podemos decir todo esto y decir que es inconstitucional todo el ateísmo en la legislación. Podemos decir que es inconstitucional todo el ateísmo en la legislación. Y si nos cambia la Constitución, peor para la Constitución. Seguiremos diciendo que es una porquería. No hay que pagarse de palabras en esto. Ir a los bifes, como ha ido vos, me parece muy bien. Yo le paso la respuesta al padre Rico. Dos cosas que decir. Primero, siguiendo un poquito con la Constitución, no nos olvidemos que en el artículo segundo, ¿no?, dice que la Confederación sostiene, ¿no?, el culto católico, apostólico, romano. Algunos lo interpretan como un aporte puramente económico, como se da, exiguo, pero existe. Se apoyan los seminarios, se da una ayuda a los obispos, que es un sueldo medio, y para que funcionen las diócesis y a veces frontera. Eso es todo lo que la ayuda que... Medio y básico. ¿Eh? Medio y básico. Medio y básico. Y básico. Dice porque... que de un juez, pero no de un porque, juez. Claro, el juez tiene, sí. El básico es 5.000 y gana 60.000 por la decisión de No gana 5.000, no importa, dejémoslo. Pero eso es, unos interpretan solo con esta ayuda económica se cumple. Hay constitucionalistas de mucho prestigio que no dicen lo mismo. Yo fui alumno del doctor Vidal Campos, que luego cambió un poco su modo de pensar, pero hace 40 años. Pero en esto no cambió. Él decía: este sostenimiento no es solo económico, sino que es que la nación argentina hace propia, ¿no?, la doctrina o los principios de la Iglesia Católica. Lo mismo decía el doctor Jean Vías, el gran civilista, y lo mismo decía tu gran amigo, el doctor Sahués, se más o menos lo mismo. Bueno, esto me sirvió una vez, discutía con un laicista muy prestigioso de Mendoza, que es el doctor Lombardi, no sé si lo conocen, es un abogado que se ha dedicado a atacar a la Iglesia, y con muchos argumentos, algunos valen algo y otros que no. Me dieron una conferencia y yo le dije esto. Me vino muy bien, porque él es profesor de Derecho Constitucional y de algún modo le toqué el amor propio. Y me dijo, sí, y además de esos tres, me nombró como cinco más que dicen esto. Entonces, es para ratificar lo que dice, ¿no? Lo que está diciendo vos, la Constitución. Entonces estamos. Segundo, a la pregunta, disculpame, te doy la espalda involuntariamente. No estamos pecando de omisión ante el laicismo. Bueno, esta es una lucha que tiene, ¿cuánto? 140 años. Cuando se incluye, ¿no es cierto?, la enseñanza laica en la educación, en la década liberal del siglo XIX, hubo una reacción muy importante. Una reacción muy importante de los católicos, llegó incluso a romperse relaciones con la Santa Sede, pero no alcanzó. En este tiempo, en este mes que pasó y esto, acá en Mendoza tuvimos también un debate muy importante acerca de la enseñanza laica. Yo sé que hubo un gran esfuerzo de muchos dirigentes católicos que estaban en educación, parecía, no sé, padre, que no alcanzó para una solución plenamente satisfactoria, pero se pudo matizar un poco esa postura tan claramente laicista de la ley, ¿no? Entonces, bueno, eso depende de cada uno, trabajar en donde esté, como puede, con los medios que pueda, y con los medios que pueda. Sin duda que estamos amparados por el orden jurídico, así que ninguno nos venga a tratar de convencer que pedir la enseñanza religiosa en las escuelas es discriminatorio, eso está en la Constitución, que dice el doctor, es plenamente verdadero. O sea, cada uno verá en su ámbito cómo pelea, cómo lucha, cómo defiende estos principios, ¿no? Perdón, una última cosita. Para un poco aclarar las cosas, seguramente el doctor Arnosi lo aclarará. Hemos hablado de laicismo y está muy bien, siempre hablas de laicismo, porque hoy día ha entrado en el magisterio de la Iglesia otro término semejante, porque no es lo mismo. Laicidad positiva, además. Algunos lo interpretan en un sentido de separación de ámbitos. Y otros, pareciera que más correctamente, incluso hay expresiones claras del magisterio reciente, de que se trata de la doctrina de siempre, es decir, aquello que decía nuestro Señor Jesucristo, ¿no? lo de Dios y lo de César. Dos ámbitos, ¿no?, que son distintos pero que no se oponen, que se complementan, más todavía, como dice Lumen Gentium, que la Iglesia ha de ser como el alma de la sociedad, ¿eh? El alma, ¿sí? No habla de cristiandad, pero la idea está. Entonces, tener en cuenta esa discusión, no es lo mismo el laicismo que laicidad, ¿no? Es una cosa que entro nuevamente, pero en esto tiene un gran mérito el doctor Arnosi, que descubrió la primera vez que se usó laicidad en el magisterio de la Iglesia, fue Pío XII, que de ninguna manera, por todo el contexto, puede interpretarse como una separación de Iglesia y de Estado, sino de una legítima distinción de ámbitos que deben complementarse. Y que me parece que eso... Habla acerca de la obligatoriedad del laico de trabajar en las cuestiones temporales. De ordenar según Dios las cuestiones temporales. Es lo propio del laico. ¿Sí? Lo propio nuestro es más bien dedicarnos sobre todo a lo sobrenatural sin dejar de lado lo otro. Es como el padre, se dedica tanto a cuestiones educativas. Dejar de ser sacerdote, pero lo fundamental del sacerdote es lo sobrenatural, lo fundamental del laico es ordenar el mundo según Dios. Yo ya enseguida hay otra pregunta, una cosita nada más me parece a mí que es importante por cómo nosotros vamos hablando respecto de, al terminar las conferencias, que tenemos que ir haciendo. O sea, yo creo que la pregunta que hizo ella es muy importante para examinarnos nosotros. Yo siempre cuento una anécdota personal, me parece a mí que puede iluminar. Cuando yo estudiaba en el profesorado en Paraná, a mí me tocó luchar en ese momento a través del centro de estudiantes contra el liberalismo, contra el marxismo. Todo el tiempo del profesorado luchando, metido en el centro de estudiantes, trabajando acá, escribiendo, peleándonos con los que querían imponer el marxismo, ¿no es cierto?, en todos los ámbitos del profesorado. Cuando entré al seminario, que fue una vez que me recibí de profesor, empecé a dar clase acá y al empezar a cursar segundo año de filosofía, tercer año de filosofía, ahí caí en la cuenta que estaba dando un montón de cosas con criterios liberales. ¿Por qué motivo? Y porque se nos mete por todos lados, y quizás el laicismo también se nos mete también a nosotros los cristianos. Y nosotros decimos somos adalides en contra del laicismo, y resulta que en muchas cosas somos laicistas. O tenemos algún aspecto donde se nos ha metido de algún modo. Cuando uno camina por calle de tierra, con un día de lluvia, es muy difícil pasar sin que se ensucien los zapatos, ¿no es cierto? Nosotros estamos en un mundo, por eso es tan importante lo que decía el doctor Hernández, de hacer una sociedad cristiana. Estamos en un mundo liberal, en un mundo, ¿no es cierto?, donde reina el laicismo, y es muy probable que algo se nos pegue. Por eso me parece a mí que también es importante examinarse en este curso y decir cuáles son mis criterios respecto a esto, las cosas que estamos escuchando continuamente. Sí, ahora sí, la pregunta. Sí, en realidad la pregunta, de nuevo, como ella tiene una introducción, porque es bastante imprudente la pregunta, pero teniendo en cuenta esta persecución mundial que ha estallado contra la Iglesia, que parece ser que día a día se agita más en Europa, en Asia, sobre todo en Asia, a mano del Islam, en las periferias de Europa, que poco a poco se va penetrando en Europa, con el riesgo que tiene una población islámica muy amplia. En Latinoamérica la persecución más bien es de origen positivo, o la legislación se está dando. Ahora yo digo, la Constitución argentina demuestra por un lado el error que se puede cometer cuando un grupo se arma cometiendo actos de sedición. Nadie se puede arrojar los derechos del pueblo por medio de las armas. Pero también por otro lado te dice que todo ciudadano está obligado a armarse en defensa de esta Constitución. Entonces, teniendo en cuenta esta realidad de la legislación o de nuestra Constitución, yo la considero bastante cristiana, por los próceres que tuvimos, por supuesto, y teniendo en cuenta el magisterio de la Iglesia, que habla en algún punto sobre la legítima defensa, pero más allá del magisterio sabemos que como cristianos tenemos que estar dispuestos al martirio y tratar de estar más cerca de no usar el hierro, como le dice Cristo, quien a hierro mata, a hierro muere. Entonces es una constante que no solo los laicos, sino dentro del ámbito clerical, se ha venido meditando siempre en la historia, y hay distintas posiciones. Hoy tenemos el liberalismo, el modernismo, conjugado quizá o expresado en esta dictadura del relativismo, como decía el Papa Benedicto, que día a día se va haciendo más realidad esa dictadura. Hace 10 años atrás, 15 años, no nos imaginábamos que en Argentina se pudiera llegar a aprobar un matrimonio igualitario, mal llamado matrimonio igualitario, o el aborto, que quizá estamos a meses de que esa ley se plasme en la legislación argentina. En un hipotético de que de acá a no más de una década la Argentina sancione leyes anticlericales, que yo entiendo que esas son las que van más asociadas al laicismo, como por ejemplo la prohibición de dar catequesis a los niños, como hace el régimen comunista en China, o este tipo de legislación, ¿cuáles son los puntos ante una persecución ya de un carácter más terrible, que no estamos exentos de eso, que deberíamos tener en cuenta los laicos del magisterio de la Iglesia? ¿Qué es lo que deberíamos tener en cuenta? Si puedo poner un poco más de luz ahí, que yo he tratado de leer, instruirme en el tema, pero lo sigo teniendo abierto y me preocupa. Mientras vamos viendo lo que le sucede al mundo, a los diarios, y muchos de los que estamos acá hemos venido también para instruirnos en estas cuestiones. Entonces, ¿qué deberíamos tener en cuenta del magisterio ante una persecución sanguinaria en nuestro país? Bueno, una pequeña observación totalmente colateral. Vos usaste por ahí anticlericalismo, por qué decir anticatolicismo. Nosotros reservamos, o yo reservo clericalismo, a una posición negativa, peyorativamente la digo, negativa, en el sentido de la actitud de aceptar que el clero se ocupe directamente de las cosas temporales o de las cosas de los laicos, en el sentido de algo negativo. Sacchetti decía que sea algo negativo y distinguía distinto clericalismo. El clericalismo no bueno, porque siempre, según Raquel, es malo, pero de muchos curas que se metían a veces en política impertinentemente, porque podían meterse pertinentemente, pero para implantar el buen orden, y lo distinguía del clericalismo, de los curas progresistas, que se metían en política y dirigían a los fieles y desde los confesionarios para llevarlo a la lucha por el marxismo. Separado eso, el sistema de la persecución, yo no haría mucha distinción, o no le daría mucha relevancia a la persecución sangrienta o no sangrienta. A veces la no sangrienta es peor. El grado de persecución al cristianismo es feroz, a tal extremo que yo pienso que hay como una premisa anticatólica en muchos temas, y que el solo hecho que la Iglesia defienda ciertas posiciones ya las hace susceptibles de prevenciones, ¿no? Por ejemplo, el tema del aborto, ¿qué cosa más clara habría en defensa de la vida y de lo que sería simpático para la población y para todo el mundo que defender la vida del chiquito que no nació, del argentinito que no nació, del defender a la gente del genocidio del aborto? Sin embargo, está la premisa anticatólica. Cuando la Iglesia está definida, pareciera que no, como la Iglesia está definida en eso, no entremos, son cuestiones discutibles. La persecución armada y la persecución sangrienta a veces es menos peor. Es menos peor porque las cosas están claras. A mí me ha costado hace 10 o 15 años o más de decirle, convencerlo a un cura amigo, amigazo, abogado, que lo conozco de siempre, que había persecución a la Iglesia. La Iglesia, la gente tiene persecución, pero hay una persecución feroz a todo lo que sea católico. Pero hay un temor tremendo por lo que dijimos que la Iglesia muere. Entonces, en cuanto a lo que sea, bueno, la cuestión armada, la cuestión de la persecución sangrienta y demás, los principios son que hay que estar dispuesto a dar la vida. Pero que es legítima la legítima defensa. Y es legítimo el derecho a la revolución. Ahora, el derecho a la revolución no se ejerce tocando un botón, porque hay una serie de requisitos para ejercer el derecho a la revolución. El primero de todos es que haya posibilidad de, uno, no el primero, pero uno de ellos es que haya posibilidad de éxito. Y además hay que exponer suficientemente la doctrina que uno defiende para que la gente tenga posibilidad de adherir, porque es una cuestión pública no la puedes tratar como una cosa privada. Decir, vamos a hacer una revolución contra otra cosa. Hay que predicar. Sin predicación no hay. Sin predicación no hay revolución que valga. Pues nadie va a mover un arma, que tenga un arma, si la cabeza no le ha sido movida. Y eso es fundamental. En ese sentido, por ejemplo, José Antonio Primo de Rivera propició la revolución, pero antes predicó, hizo un partido político, intervino en el Parlamento, y por todo el lado. Es decir, si no hay prédica, no hay revolución. Y para la revolución se necesitan una serie de requisitos. Sería otro tema que habría que tratar. Pero tampoco es cuestión de tratar todo a propósito de todo. Pero ya lo que sería interesante es hacer un repaso. No, me parece que no se podría hacer ahora, quizás. Pero de todas las leyes que apuntan a la persecución de la Iglesia. Por ejemplo, esta ley que se está queriendo reformar, y ahí sí va a ser, me parece, abierta la persecución totalmente, que es la ley de antidiscriminación, que en los propósitos, en el proyecto, ya hay una ley de antidiscriminación en Argentina, pero en el proyecto plantea la discriminación negativa y positiva, es decir, el hecho de que, por ejemplo, si discriminamos negros, vos sos negro, chao, fuera. ¿no es cierto?, discriminación negativa, pero, o qué sé yo, por ejemplo, por orientación sexual. Sos homosexual, fuera, no podés dar clase en un colegio católico. Pero también está la discriminación positiva que ellos plantean, es decir, si vos no invitás a un homosexual a un instituto católico para mostrarlo como una opción, también es un modo de discriminación. Eso está dentro del proyecto, no sé en qué estado se encuentra eso, creo que quedó frenado. Pero así como eso, hay muchos proyectos de ley o leyes concretamente que son una puerta para la persecución cristiana, ¿no? No, y lo de las leyes es muy importante, pero tampoco hay que sobredimensionarlo, porque la persecución está en la discriminación al católico, en tanto católico, no, por nada católico. Cuando vino la democracia con Alfonsín, a chicos amigos en la universidad en Rosario, que no, vos sos católico, ¿no? Sí, la democracia se planteaba como una religión y anticatólica, o sea, la discriminación está en la ley o sin la ley. La discriminación en la ley, el aborto a la ley, nos permite chillar más y saltar más, pero ahora, si no hay una formación en los principios de la doctrina social y en insistir en esta temática, nuestros chicos se forman en una orientación casi necesariamente liberal. ¿Por qué? Porque les parece que no hay derecho a imponer lo nuestro, que sería como algo discriminatorio pretender que en la ley se imponga la religión, por ejemplo. No, es de pleno derecho que debe enseñarse religión, que debe instaurarse el orden temporal según los principios del orden natural y cristiano. Eso es de pleno derecho. Y la mejor manera de respetar a la gente es darle las posibilidades de su felicidad y su salvación. Y estamos dándole la salvación. Entonces, si no hay formación en doctrina social de la Iglesia, los chicos de nuestro grupo pueden tender a creer que es algo más de la Iglesia, una asociación más en un concierto democrático, liberal. Y es la concepción protestante de la Iglesia, que no hay concepción propiamente de la Iglesia en el protestantismo, y son un conjunto de creencias que necesariamente tiende a ser absorbida por el Estado, como pasó con Lutero, no solamente por razones históricas, políticas y de intereses, sino también por esto, ¿no? Nació. Doctor, si me permite, me gustaría agregar algo a lo que estaban hablando el padre Guerrico y usted sobre la Constitución. Que es que en el que cuando Viar Campo habla del sostenimiento de la Iglesia por el Estado, no solamente habla de lo económico, sino también de lo moral. Pero él también habla, que me parece que es para tener en cuenta a la hora de los debates que puedan surgir en la universidad, en el trabajo, en lo que sea, que él habla expresamente de una cláusula pétrea de la confesionalidad del Estado. Entonces, exacto. Entonces eso me parece que yo lo tendría como banderita para mostrarlo en todos lados, porque es más claro imposible, me parece. Bueno, pero vos, Nacho, tenés... Perdón. Explicá qué es una cláusula pétrea. Eso te iba a decir. Vale, doctor, bueno, sabe, yo también, pero no sé si... Bueno, rendí mal constitucional, pero ahora voy a... Pero la cláusula pétrea es una cláusula que está en la Constitución que no se puede reformar... voluntariamente por la convención constituyente, sino el Viar Campos dice que la cláusula pétrea se puede reformar con el transcurso de los años y con si ha cambiado mucho la cultura en el país, pero a rasgo general sería eso, que no se puede reformar una cláusula pétrea. Incluye en eso el federalismo también. Yo quería agregar una cuestión, que es, ante esta divergencia de interpretación de la Constitución, que está la buena de Viar Campos, y como dijo el padre González Guerrico, también de San Díaz y muchos otros, aún si interpretáramos que la Constitución solamente hace una referencia económica con el sostenimiento, quiere decir que no hay una neutralidad axiológica, sino que aún así la Constitución está juzgando favorablemente la religión católica, porque aunque dijésemos, bueno, es solo económico, la Constitución jamás podría comprometerse a sostener algo que considerase malo, contrario a sus principios, inconstitucional. Entonces, implica, aún, repito, cuando no se tomara la posición de Vidal Campos, que en la religión católica hay algo de positivo y de mínima que no se puede ir contra la religión católica, de mínima, por ejemplo, en el caso del matrimonio homosexual, que la Iglesia no está mal que predique en contra de la homosexualidad, porque la Constitución ya valora al culto católico como algo positivo, digno de ser sostenido económicamente. Sí, yo quería volver un poco a lo que quedó atrás, pero en el tema del derecho, el derecho a predicar, pero hay una afirmación de Juan Pablo II en la encíclica Redemptoris Missio, que es de alguna manera la carta magna de la predicación cristiana, que todos tendríamos que leer, la misión del Redentor, que él habla de el derecho que la persona tiene a conocer la verdad, que es por eso, más que el derecho a predicar, es el derecho que la persona tiene a escuchar la verdad, y sobre todo la verdad completa que subsiste en la Iglesia Católica. Por eso, más que el derecho de uno a predicar, la tiene en la otra persona el derecho a escuchar. Es decir, a ese derecho responde la obligación mía de predicarle, ¿no? Es decir, ese es un criterio que nosotros también tenemos que cambiar. Es el otro el que tiene derecho a que yo le predique la verdad. Y tengo que predicarle la verdad. Por eso, más allá de todas las cuestiones positivas, que también está el derecho natural a la verdad de toda persona acerca de Dios y de la verdad de Dios, y que yo se lo tengo que demostrar. Es una encíclica que todos tendríamos que leer y meditar para hacer toda nuestra actividad apostólica en donde nos toca. Nada más. Yo quería agregar, sí, aparte, que me parece muy bien, que en este tema de la Constitución nos corren a veces con la vaina de que la Constitución es lo máximo, que es sagrada, incluso según dice un constitucionalista famoso, para la concepción liberal del constitucionalismo, la Constitución es Dios, por el cual, por Dios viven todas las cosas y son todas las cosas. En la concepción de Kelsen, por ejemplo, de un autor de derecho, el mundo todo se reduce, el Estado a la ley y la ley a la Constitución. En eso, no cree casi nadie, Nacho. Entonces, cuando nosotros enfrentamos a estas posiciones de la Constitución de Dios y le vamos con el argumento de la Constitución, nos damos cuenta que no cree en eso, no importa un pito. Porque no les interesa, la Constitución es un pretexto. Pero dice eso Zaffaroni en otro orden de cosas. Quiere derogar el derecho penal y dice que es inconstitucional aplicar las penas. Pero reconoce que en la Constitución se habla de derecho penal. Dice que va contra los derechos humanos aplicar las penas. Pero reconoce que el Pacto de Derechos Humanos dice que reconoce que es legítimo aplicar las penas. Entonces, ¿cómo hemos de entender los derechos humanos? Lo redefinen como se le da la gana y lo dice, no lo voy a repetir, tengo el opúsculo, como dice sobre este macho, lo redefinen como se le da la gana. Y le voy a contar una anécdota. Yo, defendiendo estos argumentos contra el aborto, y estaba en Rosario, fue una batalla campal eso, con la doctora Ana María Figueroa, estábamos con mi señora, y empezó que la discriminación, que se quiere imponer una religión, es como si la Constitución adopte una religión. ¿Qué Constitución? Me dice. ¿Qué Constitución? Ana María Figueroa, miembro de la Cámara de Casación, que no les toque un fallo de esta. Es la Constitución que hay, la de 1853. No importa nada. Como se pone, no importa nada los derechos humanos. Y entonces redefinen la Constitución según se les da la gana. Y entonces hay partes de la Constitución que no le llevan el apunte. Como Nino, que todo lo que de la Constitución dice sobre Dios no le lleva el apunte. Y crea toda una construcción laica, laicista, no laica. Tampoco, en fin, hay que llevarse por la idea de que le dan importancia a eso. Hay una cuestión teológica permanentemente según la cual interpretan la Constitución. No sé, Carlitos, no sé. El neoconstitucionalismo, hay toda una. Toda una doctrina, un neoconstitucionalismo que la Constitución se la pasa por el cuarto. Ahora, toda ley debe ser interpretada según principios. Y toda ley positiva según los principios de ley natural. Doctor, una pregunta siguiendo con el tema de la Constitución. Acá. Sí, siguiendo con la Constitución. Que la Constitución parece ser tener un trasfondo liberal y algunos tintes católicos, porque de hecho, por ejemplo, el sostener la religión católica, se había hablado en un principio de poner en la Constitución adopte el culto oficial, y no se hizo. Parece que está hecha para confundir y parece que es liberal con tintes católicos, y en ese sentido me hace poner un católico liberal. Entonces, yo creo, entiendo yo, que si esta Constitución, como está, es un mal menor para nosotros los católicos, pero me parece que sigue siendo un mal, porque, o sea, tiene un trasfondo jacobino, lusoñano de la democracia sobre el cual se basa todo, ¿no? Y bueno, hay dos maneras de analizar un texto legal. El texto legal, en cuanto es voluntad de un legislador y rige en un estado determinado y establece ciertas cosas necesarias para el funcionamiento del Estado, que son indiferentes desde el punto de vista del derecho natural, hay que adoptarlo tal cual es. Es decir, si a nosotros nos gusta más un sistema de otro tipo, parlamentario y no presidencial, monárquico, ¿no? Bueno, eso. Tenemos que aceptar lo que hay en eso, lo que es indiferente. Punto. Segundo, la Constitución no puede desarrollar de doctrina filosófica. No es su competencia. Si reconoce la verdad, bien. Si no reconoce la verdad, no. Tercero, una cosa es analizar si hay que un texto constitucional, lo mismo los textos del concilio, otro tipo de texto, si se va a establecer un texto nuevo y se hace aisladamente o un estudio filosófico de un texto legal es una cosa. Ahora, la Constitución como tal no es una cuestión filosófica, no es un tratado de filosofía. Y en la medida en que la mala filosofía influye, no se la tiene en cuenta. Ni se la demoniza, ni nada. No puede la Constitución derogar la verdad de la fe. Y tampoco hay que demonizarla, en el sentido de porque fue mala la influencia, demonizarla, aceptarla en lo que hay de necesario. Esa es la orientación que hay. Y tampoco darle demasiada importancia. No sé si respondo. Vamos a seguir con el tema de doctrina social. lamentablemente no ha podido venir, al último momento surgió un inconveniente importante al doctor Eduardo Olazábal, por eso también nos extendimos en esta conferencia, y no va a dar el tema que estaba previsto que diera ahora a las 11, así que vamos a hacer un descanso de 10 minutos, 15 minutos, y después volvemos acá para... ¿Haríamos la oración? ¿No? Sí. Perdón. Lo que queremos ver es a quién le vas a regalar el libro. ¿Cuál fue la mejor pregunta? ¿A Nacho no? ¿A Nacho no? No, me lo reservo, lo voy a resolver después. Bueno, ahora le hemos entregado a todos una pequeña oración. Nos pidió Héctor de hacerlo, me parece sumamente justo, lo que decíamos por Carlos Saqueri, que es realmente alguien a quien tenemos que conocer para poder conocer bien lo que es la doctrina social de la Iglesia.